¡Maezi! Con Payaki, porque el amor también existe, viejo. Existe. ¡Y arriba las mujeres, chiquititas! Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero. Que me hace falta sentido, que no vas a estar conmigo. ¿Qué más da que me critique? Que hable, que grite. Por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo. Porque te quiero arrabiar hasta más no poder. No me importa sufrir y si debo morir, pues me muero. Tu nombre, mi amor, porque te quiero. Dicen que estoy delirando, que según no es mi fracaso, pero la fe no he perdido. Tú estarás entre mis brazos. ¿Qué más da que me critiquen, que hablen, que griten? Es que por ti estoy dispuesto a contar la arena del mar y bajar las estrellas del cielo. Porque te quiero arrancar hasta más no poder. No me importa sufrir y si debo morir, pues me muero. Porque te quiero.